Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Vamos a abrir el bloque escuchando una lectura de Ariel y luego una conversación que tuvimos a propósito de algunos conceptos como qué es la gloria o qué es el egoísmo. Bueno, mi nombre es Ariel Pueblas y quiero dedicar este programa a mi padre que falleció en Navidad. Bueno, voy a leer un libro que se llama Te vas haciendo hombre. Toda la vida depende de este momento. Por ventura que la mayoría de las vidas extraordinarias no son la realización de una resolución bella tomada en los años de la juventud. Cualquiera que sea el camino que elijas, ya sea el sacerdocio, la vida religiosa o el matrimonio, déjate influenciar y guiar por fines idealistas y desinteresados. Sería víctima de una deformación lamentable, fruto de un ambiente avaro y egoísta. El joven que al señalarse una misión en la vida se dejara seducir únicamente por las perspectivas de ricas ganancias. Al elegir tu profesión debes mirar sobre todo la manera concreta con que vas a colaborar con la obra creadora de Dios y con lo mejor podrás servirle a Él, a la Iglesia, a tu familia y a tu patria. Sueños ardientes de riqueza, de poder y de gloria vendrán sin duda a estremecerte en estas visiones de tu futuro. No me opongo a ellas, a condición de que la mires como no como un fin, sino como un medio de ejercer una influencia mayor y más bienhechora en el mundo. Los vagabundos de la gloria. Hay otro sentimiento que se insinúa casi siempre en el deseo de darse a un ideal grande, es el amor a la gloria. Aún los más generosos resfalan aquí. Parece tan natural que el éxito de renombre y la gloria coronen una vida ofrecida a una gran causa. No es fácil descubrir rápidamente en esta aspiración una búsqueda sutil de sí mismo. Si se descubre que hay que arrancarla de raíz. El don de sí mismo es una empresa grande y admirablemente bella. Hay que desearlo heroicamente, puro y libre de extrañas aleaciones. No es la gloria la que debe guiarte, es el bien. ¿Y usted qué piensa? Apartamos de lo siguiente, ¿qué es la gloria? Vamos a definir eso. La gloria vendría a ser el éxito que tiene una persona en ciertos rubros, en los trabajos. Eso es la gloria para una persona. Es ganar más, es tener la mejor casa, el mejor coche, más plata y esas cosas. ¿Y entonces cómo era la conclusión final? ¿Que debes dejarte guiarte por el bien y no por la gloria? Sí, que hay que dejarse guiar por el bien y no por distintas aleaciones, sí. Por la gloria. ¿Y vos qué pensás? Yo pienso que hoy personas que hagan el bien en esta sociedad hay muy pocas, la verdad, para mi manera de pensar, por lo menos. Es más el egoísmo que hay entre las personas y todos quieren tener cada vez más que ayudar. Yo diría que se ayude más un poco más a los necesitados que a la gente pobre, a los que necesitan. Eso es lo que diría yo, que no se piense solamente en cada uno. A propósito eso, del egoísmo, ¿qué es entonces? Y el egoísmo es pensar en uno mismo y tener cada vez más y hacer cada vez más cosas, pero para uno, no para los demás. Para el bien de los demás no es para el bien de uno. Además, ¿qué es el egoísmo? Porque a veces vivimos en un mundo materialista, donde el querer tener es poder. Por ejemplo, la gente que tiene plata es la que es más ambiciosa, la más mezquina en gastar. En cambio, la gente pobre es la que tiene más dignidad. Qué lindo eso. ¿Qué es el egoísmo? Y querer todo para uno. Ay, Juan. ¿El egoísmo? El egoísmo. Egoísmo, y no sé, que no sé. Lo pasa que vos no sos egoísta, entonces no puede ser. Egoísta, bueno, es que estar solo y estar lejos de la persona, eso es egoísta. Y no comer nada. No comer nada, portarse mal. Y estar uno el mismo, hacer solo su vida y ya no importa nada de los otros, eso es. Eso es egoísta. ¿Silvia? Y para mí también. Las personas egoístas son las personas que no dan nada a cambio. O sea, vos tenés una amistad, capaz que te usan, o sea, para su propio beneficio, pero a ellos no les importa capaz si vos estás mal o bien. De vuelta, Marce, ¿cómo? Hay gente que le importa el dolor ajeno, pero a otra no le importa. Y a ver, don Nadal, ¿qué usted qué dice? El egoísmo. El egoísmo es, y bueno, calculo que es la persona que tiene algo y no lo da. Claro, es lo contrario del amor. Lo contrario del amor. El amor todo lo da. Ahora, en para. Cambio, el egoísmo nada lo da. Ahora, ¿puede ser que aquellos que decimos, no, el egoísmo es tal cosa, también a veces seamos un poco egoístas? Vos dijiste que sí, a ver, ¿puede ser que seamos un poco egoístas a veces? Claro, yo digo que las personas que dan se reciben más y las que no dan no tiene sentido. O sea, yo tengo amigas y me ayudan, yo estoy mal y me gusta que estén me apoyando. Y en cambio, cuando ellas están mal, yo voy enseguida y ellas a mí no me van a ver a veces. Y para aquí también. Sí. Al hogar no va nunca a visitarme, ¿sí? No, porque son enfermos, ella también está enferma. Y bueno, pues a ella le gusta que yo la vaya a visitar, pero ella a mí, ay no, son todos enfermos, y ella también está enferma de esquizofrenia, que se queja. pero sí, después me dice, ay vení, ella quiere que vaya a quedar con nosotros, pero a mí no me viene a hablar, qué piola, soy cualquiera. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Mi nombre es Graciela Calfuman y soy integrante de aquí del Hospital de Día. Este es un relato que se llama El Mono Periodista, que se puede sacar una especie de fábula. Hubo una vez un mono periodista para inventar palabras, un artista. Le picaba, digamos, una hormiga. Él escribía, solapada enemiga, envenena inocente ciudadano, ocúltense en canales suburbanos, en jardines suburbanos. El rojo brillaba sobre el río, ya se encargaba él de hacer un lío. Sensacional, incendio en Riachuelo, roja llama están llegando al cielo. Y la gente llamaba a los bomberos y los bomberos a los enfermeros, corridas, susto, gasto desmayado, todo por uno exagerado. Hasta que de paso le salió un león. Este sí que va a ser una notición, fiera suelta, terror. Esto es muy serio, podría devorar un pueblo entero, pensó en voz alta el mono periodista. Y el león dijo, ¿es posible que exista ser que diga desatinada mayúscula solo porque quiero estirar los músculos? Respete al periodismo, chilló el mono. El león contestó lleno de encono, jamás me comería un periodista. Se lo comió por sensacionalista. Bueno, yo quería decirle que en esta historia la elegí porque me siento reflejada yo. Yo soy este monito, ¿eh? ¿Vos serías una sensacionalista? Sí. Yo soy por Federico. Yo soy muy sensacionalista para... recién se pusieron a hablar y ya me puse a inventar una cosa tras otra. Me reí porque se me había ocurrido un invento de una cosa que no podía hacer. Entonces soy muy sensacionalista para inventar. Por ahí exagero un poco. Y llevo las cosas. Por Federico, no lo hago a propósito. Es parte mía nada más. Es como soy sagitariana. Es una cosa como que la sabe todo. Yo siempre creo que me la sé todo. Quizás no me lo sé, pero yo creo que me la sé todo. Y con eso hablo. Y soy un poco sensacionalista, sí. De llevar las cosas a un terreno bien etéreo, digamos. O bien destructivo también, depende del estado de ánimo en que esté. Y mi nena, que la estoy recordando en este momento, porque yo siempre le dedico las cosas a mi nena, se llama Yamila, sería el león, porque ella está cansada del león sensacionalista que vive creyéndola que se lo sabe todo, que lo entiende todo, que esto lo entiende, que aquello lo entiende, que aquello lo entiende. Finalmente me comió, porque ya era muy sensacionalista el monito. Último tramo para Despertando en un Nuevo Amanecer, en este caso a cargo de Silvia, recitando un par de poemas de su propia autoría. Hola, me llamo Silvia Luciana Aguayo y voy a hacer un poema que hice a los 11 años. Pajarito que al cielo voló, con tristeza se cayó, por un pedazo de piedra que tanto subió y en su pecho que tanto sangró hubo pena en un puñado de dolor. Ahora este lo hice a los 15. Este extraño rostro mío mira ese amor sufrido y al cual inspira todo lo que he perdido. Aquello fue infinito, alegre y divertido, pero pasó tan rápido que todavía no lo olvido. Las cicatrices no sanan, el tiempo no las calma. Es mentira que la vida está siempre en una llama. Este amor infinito se apaga lentamente, queda ese recuerdo por siempre en mi mente. ¡Ah! Llegamos al final por hoy. La semana que viene, por tratarse del primer miércoles del mes de junio, vamos a tener el Despertando en un Nuevo Amanecer en doble edición. Vamos a estar a la mañana desde las 11 en la máquina de LO3 y luego el resultado de ese producido en vivo será puesto al aire nuevamente en nuestro horario habitual de las 7 de la tarde. Esto fue todo por hoy. Hasta la semana que viene. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.